Esos dos ojitos lindos, hechicero, mira, se parecen dos luceros. Esos dos ojitos lindos, hechicero, mira, se parecen dos luceros. Mira, se parecen dos luceros. Esos dos ojitos, hechicero, mira, se parecen dos luceros. Esos dos ojitos, hechicero. La luz de tus ojos, lágrimas que harán linda rosa que...